de mi cultura, de donde vengo, la gente es de ir o Europa o decimos Estados Unidos, Canadá, como ver más de este lado del mapa. Pero como yo, no sé, algo diferente tengo que me da mucho más curiosidad por la cultura latina, digamos. Es decir, cuando iba a visitar a República Dominicana, por ejemplo, suenaba una bachata, algo se me movía. ¿Entendés? Una salsa, algo se me movía. Y además, que era el fútbol, y en este momento el ídolo era Batistuta, el Batigol. Y algún día lo voy a conocer acá, espero. Pero yo tengo un tío que es muy enamorado de su forma de tocar. Me introdujo él a la pasión del fútbol. Entonces, mi equipo como de hincha internacional, además de mi país, es Argentina. Y en el país, en Haití, si no sos hincha de Brasil, sos hincha de Argentina. Y nosotros lo que decimos es, los más sabios son hincha de Argentina, porque es algo distinto. Y elegir migrar acá fue factor del hecho que Argentina, sobre lo que leí, lo que me contaron, se construyó a partir de migraciones de distintas miradas. Decimos, acá vino el italiano, vinieron gente de toda Europa, vino gente de Estados Unidos, lo que sea que vengas. Si bien pones onda, la remas bien, vas a hacer algo, vas a salir adelante. Pero un toque, no puse como este factor tanto en la mirada, que me dijeron que por este lado está un poquito más difícil por el hecho, por ejemplo, digamos, el racismo. No es algo que me chocó acá, como que me encontré con esto, que tuve que vivir situaciones diferentes, pero en ciertos ámbitos está presente. No estoy diciendo que Argentina es un país que tiene un caso de racismo agudo o que está establecida, pero en ciertos ámbitos está. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Perfectamente. Sí, y hay una mirada, muchas veces se confunde la xenofobia con racismo, pero por lo menos desde mi punto de vista, lo que se siente en muchos de los vecinos porteños que tenemos, justamente, es racismo, porque no es solamente al extranjero, sino a determinado, a determinado que no le cae bien. Por lo que sea, ¿eh? Sí. Esto no importa, porque después puede ser argentino. Hay ciertos mitos acá, tanto en Uruguay y Argentina, con que predomina la raíz europea, porque dice que descendimos de los barcos. Okay. De los barcos también descendieron los esclavos, y acá hubo esclavos en los dos países. Y a principios del siglo XIX, fines del XVIII, el 85% de la población argentina era negro. Negro. Venían por África, bajaban por Bahía, bajaban hacia Río de Janeiro, entraban y entraban por Misiones. El 85% de la población era negra. Así que bajaron los europeos de los barcos, pero también bajaron los esclavos. Bueno, entonces mi pregunta sería, ¿qué pasó con esta población? Porque, es decir, las ondas migratorias de población afro recién se puso de moda acá en Buenos Aires, ¿no? O en Argentina. Entonces, muchos y se incorporaron a la guerra del desierto. Mentira. se incorporaron a la guerra del desierto. Mentira, no era desierto. Estaba poblada de indígenas. Claro. ¿Eh? Roca, el colonizador, porque era desierto. No, no había desierto. Ni en América tampoco había desierto. Las poblaciones desde Canadá hasta Tierra del Fuego estaba poblada por indígenas, el indio. Así que acá no había desierto. Nos enseñaron que Colón descubrió América. Ni Colón sabía lo que había descubierto. ¿Dónde había desembarcado? Sí. También muchos fueron incorporados a la fuerza a lo que los paraguayos llaman la guerra de la triple infamia. Y que en general, en el Río de la Plata se llama triple alianza, ¿no? Bueno, yo también he pensado mucho sobre ese tema. Y yo creo que así como se dice que el ganador es el que escribe la historia. Bueno, yo creo que no solamente la escribe, sino que también se encarga de borrar, ¿no? Utiliza las dos partes, así como escribe, borra y lleva al olvido justamente como lo que no le conviene que se sepa, ¿no? Me parece que eso es algo que también uno tiene que empezar a ver. Yo, por ejemplo, el primer barrio donde viví fue Parque Patricios. Y en Parque Patricios, ahí está el parque que queda enfrente de la prisión abandonada, que ahora... El Ameguino, claro, el Parque Ameguino, supuestamente dicen que ahí abajo es un cementerio, una fosa común, que era a donde tiraban a la gente que estaba enferma de fiebre amarilla. Pero entonces, según cuenta la historia, que del único lugar de la ciudad en donde he visto una inscripción o algo que haga memoria de eso es en el cementerio de la Chacarita. Ahí hay una placa que dice en conmemoración a todas las población afro que murió a causa de la fiebre amarilla. Y el tema de la fiebre amarilla fue que cuando la fiebre amarilla llega al Bajo, deciden entonces mover a la población del Bajo hacia... Claro, mover a la población del Bajo a donde hoy está Zona Norte. Y ahí justamente era donde quedaban los famosos quilombos, o estos lugares donde todavía vivía la gente afro. Y los corrieron justamente, los llevaron hacia la parte del Bajo donde estaba la gente enferma. Entonces fueron poco a poco adquiriendo la fiebre amarilla y eso hizo que desaparecieran. Y en realidad es una historia que muy poco de lo que... Galpones muy poco. De retiro también, los expulsaron y muchos fueron a parar a Uruguay. Galpones, donde están las estaciones ferroviarias ahora, sí, en Retiro, sí. Eran galpones. Y ahí había una colonia importante de negros. Perdón. En Uruguay... Escondida, discúlpame. Vale. En Uruguay hay una gran población negra. Incluso la música de Uruguay es el candombe y la tocan los negros. Pero, ¿sabés? Con todo eso que te estoy contando, Uruguay es racista. No hay ningún... Hay un solo diputado que llegó a diputado y es negro. Lo demás, no hay ningún maestro negro. Nadie va a hartos cargos si es negro. Entonces, es un país racista igual, aunque tenga el candombe. En el ejército puede llegar a las tropas de sargento, pero no puede escalar dentro de la oficialidad. Por eso la mayoría está en las bandas de raza. Bueno, acá... Los escolares cantan la Marcha San Lorenzo. La Marcha San Lorenzo es de un negro uruguayo, Cayetano Silva. Recién en el 80 le reconocieron el nombre porque estaba enterrado en Venado Tuerto con NN, porque era negro. ¿Cómo le van a poner negro a una tumba? A un negro en una tumba le van a poner el nombre. Y todos los escolares cantan la Marcha San Lorenzo. Pero seguro, ¿cómo le van a decir que...? Bueno, esto es un dato muy curioso. Pero lo que trato de entender, o mi conclusión de todo esto, es que hay pequeños detalles como frustrantes acá que hacen que la gente no enfoca en lo que debería enfocar. Digamos, llegó a Argentina veo un país del primer mundo con gente que está viviendo como en el tercer mundo. Y esto no da para reír, perdón, pero es muy triste porque, digamos, la gente acá podría vivir, debe estar viviendo bien. Porque acá tienes los cuatro estaciones, todos los climas, a diferentes periodos del año, es decir, puedes producir lo que sea sin tener que importar nada. Una anécdota que me dieron recién es que se está viendo cómo traer carne de Brasil a Argentina para consumir. Eso no puede ser. Es absurdo casi, claro. Porque en todo el mundo se sabe que la mejor carne se produce acá. Entonces, la cuestión, pero es relativo. La cuestión es decir, ¿se va a seguir enfocando en, como, perdóneme la expresión, en maricadas así, o nos vamos a poner en serio? Es decir, tenés un país con tanta riqueza y la gente se ciega. Bueno, eso no es para decir que yo la tengo toda clara o que yo podría volver a resolver las cosas que pasan en mi país. La pelea es igual. Ahí es un país hermoso, Haití, que la mayoría del tiempo tiene buen clima y eso puede hacer un boom turístico mundial. De hecho, tenemos a Punta Cana al lado, que lo entendieron ellos, pero no hay manera de razonar con la gente para hacer lo correcto. Eso es mi frustración ahora. Hemos casi llegado a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña recorrida, breve recorrida, no pequeña en realidad. Pablo, David, Zapicán, Zulema, como para cerrar con una frase, con una idea final, porque ya se nos fue el programa. Lo de la nostalgia me quedó afuera. Yo quería preguntarle por la nostalgia, pero si nos metemos en la nostalgia, nos vamos a quedar media hora más, seguro, seguro. No, para cerrar, capaz de hacer una invitación, nosotros vamos a acompañar una movilización, una concentración que se va a convocar el martes a las 17 horas, ahí en el obelisco, que va a ser por los presos políticos mapuche, que están en huelga de hambre hace más de 115 días. Y uno, bueno, está en bastante mal estado. De hecho, bueno, ayer recién el ministro del Interior cedió en la firmeza que venía teniendo el gobierno y apeló a que quizás no le van a aplicar la ley antiterrorista, que bueno, también es un tema en Chile, que varios están procesados por ley antiterrorista. Así que eso, martes 17 horas, el grupo de apoyo al pueblo mapuche, la Asamblea Chilena y varios colectivos vamos a estar acompañando ahí. ¿Dónde? Acá en Buenos Aires, en el obelisco, 17 horas, martes 17 horas. Así que eso. Y bueno, agradecer a ustedes por la invitación, ojalá se sigan dando instancias más de debate de esto. Y también es importante que se tomen este tema de la migración, sobre todo donde corre este tema de la ola de la xenofobia. Bueno, esta cuestión de la blanquitud occidental que siempre nos instala, que yo creo que es el problema que hay en todos los países, que nos instalaron la blanquitud, entonces lo blanco es bueno, lo negro es malo, y creo que ese es el problema. De hecho, con compañeros bolivianos, mismo chilenos y brasileños, decimos que los chilenos y los brasileños nos sentimos una élite dentro de la migración porque no somos igual que el peruano y el boliviano, porque capaz que tenemos la piel un poquito más blanquita. Entonces, va por una cuestión de la blanquitud que tenemos, que nos instalaron, y que quizás eso es lo que hay que romper. Y estos espacios sirven justamente para eso. David. Bueno, sí, la verdad que habría que resaltar que deberíamos intentar construir más espacios como este para poder dialogar, ¿no? Y poder conocernos más. Creo que todavía ese es un proceso que no se está dando, o no del todo. Por lo menos acá el compañero ya nombró el bloque, ¿no? Ya hay muchas cosas que están pasando, pero digamos todavía con gente de otras generaciones, gente que capaz no sea de la misma movida, que también pudiéramos integrarlos a algo. Y bueno, yo de todas maneras sí quiero decir que de todas maneras, sobre todo para lo que es la inmigración que se llama inmigración del Mercosur, o bueno, la inmigración latinoamericana dentro de la misma región, Y también incluyendo al Caribe, ¿no? Yo pienso que por un lado las organizaciones sociales tendríamos que precisamente hacer hincapié en la libertad de movimiento, ¿no? Y en que dejen de haber esas leyes restrictivas respecto al movimiento humano y que solamente se privilegie lo comercial, porque sí, está bien. Es decir, yo veo que han habido distintas etapas, ¿no? Cuando fue el Mercosur, era más una cuestión que estaba abocado a los negocios y a algo irreversible, que es la globalización, ¿no? Que está acompañada de muchas cosas, pero que, digamos, algo que fue haciendo presente, que es un dentro del proceso me parece positivo, es acercarnos cada vez más, gracias a la tecnología, al transporte, y a estas cosas, y yo pienso que esto tendríamos que incorporarlo para generar experiencias alrededor del continente y nos pudiéramos mover también para escuchar las experiencias de organización política y cultural a lo largo de nuestro continente, ¿no? Y ir cerrando un poco más este proceso, aprovecharlo, verlo como algo positivo y meternos de lleno en eso, ¿no? Pero también al mismo tiempo Yo creo que después de vivir un tiempo en otro lugar se te va también como borrando las diferencias, como que a veces ya pensás un poco cosas de acá, un poco cosas de allá. Entonces yo, por ejemplo, en el tema de la nostalgia, mi nostalgia es por mi familia, pero por otro lado acá ya también consigo un montón de cosas que capaz ya no me hacen falta, o hay otras que no me hacen falta porque son detalles. Entonces yo considero que son identidades parciales, sobre todo cuando hablamos de la inmigración en la región. Son identidades parciales sobre las que también las derechas y otros y ese tipo de gobiernos autoritarios las han aprovechado para dividirnos y no vernos justamente en la unión de que somos gente trabajadora. Eso fue una de las primeras cosas, que el migrante es peligroso, que se hable del migrante, porque el migrante sobre todo es alguien que exige trabajo. Y algo que me parece a mí es que este gobierno, sobre todo en algún momento, nos va a mostrar ante la sociedad como zombies, como consumidores, gente que solo viene aquí a agarpar, y eso es totalmente mentira. Los que vienen a agarpar son los negocios que ellos hacen con ciertos capitales y no las personas que migran. Así que eso es algo que yo le digo al pueblo argentino, que el migrante viene a veces en una situación jodida y capaz eso a veces le hace tomar unas decisiones, pero también es gente que se quiere organizar y es gente que él también la quiere dar la pelea en caso de que sus derechos y sus necesidades no sean tenidas en cuenta. Así que ahí es donde me parece que debemos unirnos. Gracias, y gracias por la invitación. Bueno, en principio agradecer la invitación, Daniel, sobre un tema muy importante. De nostalgia no hablamos porque nosotros en Uruguay tenemos el Día de la Nostalgia, el 24 de agosto, aunque ustedes no lo crean, tenemos. Y las fronteras fueron creadas por los poderosos y por el sistema económico vigente. La única frontera que hay es la de la conciencia. No hay otra frontera. El mundo es ancho y ajeno, habrían dicho ya otros poetas. Y la importancia de volver en estos temas sobre la particularidad de que, reitero, no puede haber movimientos aislados. Si no hay una conciencia colectiva a nivel continental, volvemos a estos avances y retrocesos, y lamentablemente quedan víctimas y líderes que han dejado su vida, han puesto el cuero con actitudes heroicas, y la América sería interesante, porque además, si Argentina tiene, diríamos, todo, América tiene todo para vivir ella en un mercado importantísimo, porque Europa vive bien en función de lo que extrae de América. América tiene todas las producciones, tiene todos los climas y sin embargo ahí está. Por eso, rescatar la América india, negra y progresista. Gracias, reiteramos por eso. Zulema. Zapicán, viste que es grande hasta en el nombre. Él es un cacique charrúa. Yo voy en el nombre, sí, sí. Por eso te lo pusieron, para que fueras guapo. Yo voy a venir más acá. Gracias, Daniel Giovannini. Hace años que lo conozco, pero gracias por invitarme a este lugar. Y no me siento tan inmigrante. Vos sabés que me siento media que ya soy de acá. O soy de acá o soy de cualquier lugar donde haya estado. Pero una cosa que quiero como bajar más es... Está todo bien planificar la unión de todo Latinoamérica, la unión del país, la unión... Yo muchas veces digo que todas las izquierdas, si se miraran menos el ombligo, estarían mucho más juntas. ¿Viste? A bajar un poco los egos. Porque no, aquellos son troscos, los otros son comunistas, los otros son... No, muchachos, juntémonos, porque el enemigo es más grande que todos nosotros. Pero yo bajo más abajo todavía. Yo digo que cada uno de nosotros... tiene que participar en su barrio, en su lugar, a donde está. ¿Sabés? Es tan glorioso conocer el lugar a donde uno vive y hacer participar a la gente. Yo lo hago desde el arte, ¿no? Que es hago una murga y salgo al Carnaval de Buenos Aires y soy uruguaya. Pero tengo 57 personas... que con el trabajo de años cambian pensamiento, invitan a sus padres, vienen los niños. Empecemos a cambiar las cosas desde abajo. La gente no va a cambiar porque vos le hagas un programa genial y se lo des digerido por televisión, porque se lo cambiás por un rato. Pero al rato el enemigo es gigante. Para mí... Yo me gusta empezar desde lo chico, y si viviera en un pueblo, empezaría por el pueblo. Pero bajarnos un poco. A veces tenemos hasta palabras que el otro no nos entiende y nos queremos hacer lo interesante con eso. No, el otro tiene que entender lo que estamos hablando. Pero es entre todo, y yo pienso que haciendo... ¿Cómo se llama eso? Hacer base, ¿no? La Chiche Dualde le diría a las comuneras. Pero no es las comuneras, sino es entre todos. Hacer que entre todos sepamos que podemos. Eso, gracias. Bueno, gracias vecinas, vecinos, gracias a quienes nos han seguido por el 102.5, a quienes nos siguen habitualmente por la página www.lacolectiva.org.ar. En 2005 fuimos a Brasil con Graciela a un encuentro que hubo de cartoneros, trabajadores cartoneros latinoamericanos. Allí vimos por primera vez una bandera en la cual estaba esta frase: mucha gente pequeña, desde muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambiarán el mundo. Proverbio africano. Un poco eso fue, me parece, lo que yo siento que ha quedado flotando hoy aquí en estas... identidades, porque también hay identidades. Muchas gracias a todos. La invitación ha sido de la colectiva. El trabajo de este Planta Baja es de la colectiva y es un trabajo colectivo que llevamos adelante desde hace 2 años. Muchísimas gracias, Mara, por la operación técnica. Hasta la próxima. Chaque fois m'tendez voir, c'est un coup bon Dieu qui a parlé.